Who does he? Henny man. Come on, Lisa. Adiós, amor, adiós. Felicidades. Arriba Chile, arriba Chile. mentirosa, mentirosa en brazos de otro amor. Mentirosa, mentirosa, para que quiero tu amor. Mentirosa, mentirosa en brazos de otro amor. Ay, ay, ay.